muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar hoy han abierto sus puertas para que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua. Líbrame de ese mal. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua. Líbrame de ese mal. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Que todavía hay luz. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar hoy han abierto sus puertas para predicar. Que estaban calientes se enfriaron ya. Oh, algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía